¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un motel de tercera. Fijarse es el rock and roll. Fijarse es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es una... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Muy buenas tardes y estos inicios de la temporada 2022-2023, otra semana de rock se va a dedicar a extractar algunos momentos interesantes de lo que fue la temporada anterior, con extracto de entrevistas y música de los artistas a los que hemos entrevistado. Así que sed bienvenidos, recibe un saludo de Javier del Valle. Y recordarte, los martes a partir de las 7 de la tarde estamos en Radio Enlace 107.5 de la FM de Hortaleza y alrededores, zona norte, noreste de Madrid, también parte de la periferia. Recordarte que estamos en www.radioenlace.org y que nos puedes sintonizar a través de Radio Enlace los martes a las 7 en la aplicación TuneIn. También saludar a los oyentes de otras plataformas, ya sea saltomataradiorock.com o cdrockmusic.com. Muchas gracias por la escucha y recordarte que los podcasts los puedes escuchar en iVoox, en Spotify y en la web de saltomataradiorock.com. ¡Comenzamos! Iniciamos este repaso con una banda, Fugitivos, pues que precisamente fueron de las más activas durante la pandemia y misteriosamente se terminó la pandemia y parece que la actividad del grupo se ha enfriado. Nos colamos a mediados de septiembre en su local y entablamos una conversación aprovechando que estaban preparando uno de esos conciertos pandémicos con esas medidas de seguridad, mascarilla, público sentado. Y estaban preparando un bolo, nos atendieron Monse, Salvi y Paco. Y esto es un extracto de la entrevista. Supongo que habéis tenido experiencias de todo tipo a lo largo de vuestra trayectoria musical. Fácil no es, desde luego, mantenerle, pero bueno. También somos muy conscientes y tenemos los pies en la tierra de dónde estamos, sabemos lo que hay y hasta dónde nos va a permitir... llegar este tema, entonces, bueno, pues aceptamos y disfrutamos lo que tenemos. Tampoco nos vamos, creo que somos mayorcitos ya para creernos que vamos a llegar a ser grandes rockstars o que vamos a ser millonarios y vivir de las rentas. Así que, bueno, dentro de sí, que no es nada fácil, que conlleva muchos gastos el mantener un local, el pagarte la gasolina, el pagarte tu equipo y pagar todo, pero bueno, lo hacemos con mucho gusto. Es medicina para el alma. Rock and roll. Mira, sinceramente, en momentos como este que estamos pasando de pandemia o en cualquier otro problema, realmente lo que, por lo menos a mí personalmente, lo que te hace seguir adelante es el poder seguir cantando. Así que... Uh-huh. ¿Y no tenéis algún sueño, algún objetivo a medio plazo que digáis sería la leche? ¿Como tocar en un festival o...? Hombre, eso son cosas que nos gustaría a todos, por supuesto que nos gustaría tocar en un festival. Sí, efectivamente. Que lo tenga todo el mundo. Eso es que cuanto más gente llegue, pues mejor, ¿no? Ya está. Uh-huh. Yo mi sueño es poder seguir haciendo todo esto el mayor tiempo posible. Pues muy bien, ya veo que estáis preparando los bártulos para el ensayo. La gente querrá que tengáis todo bien preparado. Perdón por la tardanza, pero es que está muy lejos. ¿Alguna cosa que queráis decir que se nos haya quedado en el tintero? ¿O que os apetezca comentar a nuestro público, a la gente que nos escucha? Nada, simplemente, bueno, pues que se animen en este concierto. Por desgracia para la gente que no ha comprado la entrada, pues ya no va a poder ser, pero como haremos más, que se animen desde el principio a vernos a nosotros y a otros muchos grupos, que realmente para poder mantenernos necesitamos un poco de movimiento del público. Pueden escucharnos en Spotify, en suscriptivos, con la arroba, y si quieren el disco, pues nada, que nos lo pidan. Muy bien. Andáis sin tal, ¿no? Pues Monse, Paco, que se acaba de incorporar, Salvi y César, simplemente enhorabuena por estar ahí, por llenar esos huecos que ha habido de actuaciones en directo y de estar ahí al pie del cañón durante esta etapa, y también dar la enhorabuena, por supuesto, que nos ha facilitado esta entrevista a Juan Antonio Nieto, que también es otra de esos valientes que se ha lanzado a programar conciertos en épocas muy difíciles. Así que muchas gracias y nos vemos en los conciertos, en los festivales, en los bares o donde haga falta. Sea, pero nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Desnúdate lento, salta sobre mí. Y besos y abrazos vamos a volar. Tu luz salvaje ardiendo junto a mí. Cambia sobre la piel, no puedo parar. Rendida a tu boca estoy, perdida en tus besos voy. Besos que llegan con miel. Una y otra vez, cerrar los ojos, sentirte junto a mí. Me quedaré contigo, no quiero volver. Prendida a tu boca estoy, perdida en tus besos voy. Besos que llegan con miel por toda mi piel. Prendida a tu boca estoy. Besos que llevan tu miel por toda mi piel. Tan solo para mí, hoy no quiero pensar. rendido tu boca estoy. Pero arriba en tus besos voy. Besos que llegan con miel por toda mi piel. Rendida tu boca estoy. Pero arriba en tus besos voy. Besos que llegan con miel por toda mi piel. Llega el turno de dos de las bandas de metal extremo que se pasaron por los micros de Otra Semana de Rock. Por teléfono desde tierras gerundenses, con cantante femenina al frente, con Lur, tuvieron a Darribon. Y desde los estudios de Madrid, esa banda de thrash y death metal formada por Flavio Orozco, de la mítica banda de thrash Natal Pride. El guitarrista no se pasó por los estudios, pero sí que estuvieron algunos de sus miembros, su manager, y también hablábamos largo y tendido, sobre todo con Manuel Grande, el cantante de esta banda, que ya tiene nuevo disco, The Idiotic Principle. Hablarnos un poquito de los orígenes de la banda. Claro, me gustaría tener aquí a Flavio, que pues fue componente de Natal Pride, ¿no? Uh-huh. Y sigue existiendo Natal Pride. Sí, ajá. Siguen, estamos de hecho ahora con ellos en un recopilatorio para que es conjunto con Indonesia, con bandas de allí y con bandas de aquí. Ajá. Y siguen en activo, por lo que sé, siguen muy fuerte y además van a por todas, por lo menos el año que viene, por lo que tengo oído, va todo bien. Bueno, pues Natal Pride, que podríamos decir que es una de las leyendas dentro del género aquí en el Estado español, ¿no? Es, por decirlo así, los que abren camino, ¿no? Sí, es eso. Joder, que un grupo como ese que ya tiene esa historia detrás y que siga en activo, teniendo la misma tralla que tenía en los años mozos, por decirlo de alguna forma, joder, pues os anima al resto de banda a decir, joder, quiero ser así de mayor. Y Flavio monta la banda en el año 2006, sí, y se tira un montón de tiempo hasta que consigue grabar el primer disco. ¿Os ha contado por qué? ¿Qué vicisitudes ha tenido la banda durante esta temporada? ¿Qué ha pasado? ¿O que las circunstancias eran poco propicias? O a ver, nada, principalmente por lo que sabemos, hasta que nosotros llegamos en 2017-18 más o menos, que es cuando sale el primer EP, todo fue eso. Eran una banda que hacían sobre todo versiones para de otros grupos, y después a eso añadir que eso, se fueron cambiando los miembros y demás, entre que entraba uno, salía otro, altibajos y demás. Al final, cuando más se formalizó entre comillas la banda, fue eso, año 2017, que entramos Jamie y yo. Ajá. Después 2018 ya cuando entró Guille, y ya a partir de ahí sin frenos. Manuel, yo no sé tú qué experiencias habías tenido previas a esta banda, cuál es tu trayectoria, tu currículum. Pues como cantante ninguno, o sea, no tenía experiencia cero. De hecho, estoy con una banda como batera, pero nos conocimos en un rodaje en un rodaje del videoclip de... ¿Cuál era? En Free, ¿no? Sí, el de Enfri, de Natal Pride, pero no recuerdo el... Hold On To Me. En el rodaje de Hold On To Me nos conocimos Flavio y yo, estuvimos hablando de música y demás, y un día por Facebook me dijo, oye, probó, a ver si había suerte, oye, estoy buscando gente para reformar la banda, mira, tal. Y yo tenía justo por aquel entonces, pues eso, material de esa banda, y otro en el que... un proyecto personal mío en el que yo eso pegaba chillos y hacía el resto de instrumentos. Uh-huh. Y dijo, oye, pues me mola, vente, y me uní de intento de bajista y de cantante, y luego ya le dejamos a un bajista de verdad, pero bueno. bueno, porque no, te hago esta pregunta porque, claro, muchas bandas tienen problemas de cara a que cuando se estabiliza una formación resulta que uno de los miembros, por motivos de trabajo, personales, o porque no hay afinidad, mucha inestabilidad en general, ¿no?, en las bandas incipientes.

Pues creo que tenemos a la cantante de esta banda, de Adar Rebon, Alur. Buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, estamos aquí con todo el grupo en el local, que estamos en medio del ensayo. Ajá. Dándole caña para el concierto. Muy bien, pues están aquí en los estudios de Radio Enlace Manuel y Guillermo de Mórdida, que te seguro sí. Que te quieren saludar. ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¿Qué tal, chicos? Aquí andamos. ¿Vosotros qué tal, guapos? Muy bien, muy bien. ¿Uy? Aquí reuniditos, practicando. ¡Olde! Bueno, pues echas ya los saludos, contanos un poco el proyecto, cómo surge, cuándo surge y bueno, qué es lo que vais a venir a presentar aquí a Madrid. Bueno, aquí en Madrid venimos a presentar nuestro CD My Life, que saldrá aquí a finales de octubre. Y nada, el grupo surgió de idea de Lur, que se fue poniendo en contacto con nosotros y tal, poco a poco, y ya conformamos la banda. Empezamos a trabajar muy bien, como han dicho los compañeros de Mordida, con Saúl, con Jota Rafael. Y nada, pues súper contentos de poder ir a Madrid a presentarlo. Ajá. Maldito Raúl. Maldito Raúl. Nanu. ¡Nene! Extendido. Es extendidísimo eso. Y explicad un poco el sonido de la banda para que la gente que no os conozca, se pueda ubicar. ¿Dónde os situaríais? ¿Cómo definiríais el sonido y vuestra música? Pues es un poco complicado. Sí, un poquillo. Porque, bueno, nos juntamos influencias de metal melódico, un poco de death, metal un poco más moderno, juntando mucho culturales, voces pisadas de dur, partes pesadas, de hincapié en partes melódicas también. Y es intentando buscar el equilibrio entre los dos, ¿no? Un poco entre la luz y la oscuridad. Eso es. Uh-huh. Hablarnos cómo ha sido la grabación del disco, si se puede ya adquirir, qué maneras hay de conseguirlo. Y la grabación fue brutal, pero muy dura a la vez, porque pasamos por momentos de tanto de frustración como de celebración, ¿no? Fue un poco trabajar duro, porque fue una semana y fue muy intensa, la verdad. Pero el fruto que hemos obtenido de esto, estamos súper contentos, sobre todo de haber trabajado con Raúl, porque nos dio el empuje que quizá necesitábamos. Fue yo. Están on fire estos chicos. Muy bien, pues claro. ¿Cómo está la situación allí en tierras catalanas? ¿Podéis, tenéis más bolos programados? ¿Está complicado tocar o cómo estáis planeando la gira de presentación? Si es que vais a hacer algún tipo de gira o vais a hacer otro tipo de... Bueno, parece un poco más lento que por ahí en Madrid, pero nosotros a partir de febrero empezaremos con la gira. Y de hecho el primer concierto de presentación de la gira será en Girona, en casa. Que parece que por esto, no sé, en febrero supongo que ya la cosa va a estar mejor. Pero creemos que sí, que va a ir mejorando. Supongo que si ahora en Madrid está mejor, pues dentro de poco aquí ya irá cambiando la situación. Pero ahí estamos acabando ya de salir de esto poco a poco. Y parece que hay luz, al menos. Bueno, pues seguiremos la evolución de la banda. Un saludo desde aquí, desde Madrid, desde Radio Enlace, desde el barrio de Hortaleza. Y bueno, pues ya sabéis que tenéis los micros estos abiertos para presentaros con más, pues con más extensión, ¿no? Más profundamente cuando queráis. Así que mucha suerte. Encantado. Y un placer conoceros. Así que con vuestra música os despedimos, que ya casi igualmente tenemos que terminar el programa. Un saludo. Sí, muchísimas gracias y un abrazo para los chicos de Mordida. Y nos vemos pronto. Muy bien. Venga, chavales. Vale, hasta luego. Seguimos el repaso del mes de octubre, en este caso con una entrevista por videollamada con Aguayico. Aguayico, que forma parte de Caótico y que tiene ese proyecto suyo personal que nos presentaba, llamado Pura Pose. Y hablábamos precisamente con él del montón de bandas surgidas en Agurain, en Álava, entre ellas La Polla Records. Salgo de mi habitación, ciudades van a arder sin compasión. Y dar vueltas a la vida, ya lo ves, hasta que se pudran los pies. Ya en la noche estamos juntos otra vez, mañana el sol vuelve a nacer. Vuelvo a soñar las calles para Estamos con Aguayico. Buenas tardes, Aguayico. Buenas tardes, noches, ya no sabemos ni qué decir, ¿no? Estábamos comentando antes de grabar la entrevista la cantidad de movimiento que hay en Salvatierra, en Agurain. Incluso yo he visto que hay un portal web que narra desde los años 50 pues, la cantidad de gente que se ha dedicado a la música, pero claro, especialmente al punk. Desde Baristo con La Polla Records y luego tú que has formado parte de Caos Etílico, sigues en Caótico, Pura Pose. Es una localidad pequeña, pero son muy peleones, ¿no? A ver, ¿a qué se debe esto? ¿Cómo no, sé, ¿cómo no lo puedes explicar? No sé, ¿será el agua que bebemos o así, o el aire que pega por aquí, por las montañas? Ajá. Sí, no sé, la verdad es que yo, por ejemplo, en mi caso, yo... mi hermano, que es el otro guitarra de Caótico, sí. Curraba con La Polla y montaba pues eso, las baterías y tal, y siempre estábamos ahí. Bueno, de muy chiqui, de muy pequeñico, yo en el local de La Polla he pasado horas y horas y horas allí. Y bueno, mi hermano hizo un grupo que tiene 8 años más que yo, y acabamos tocando con La Polla, y era como, pues eso, era una pasada tener a La Polla tan cerca. Creo que es lo que nos ha alimentado a todos, nos ha enseñado unos principios, una a todo. O sea, yo creo que es La Polla en general. Lo que aquí hubo una temporada que llegó a haber en espacio-tiempo más de 9 grupos. Yo te estoy hablando de que menos de 4.000 habitantes y había 9 grupos, y era, ¡buah!, era una pasada. Era local, de un local al otro, a echar unos zumos a un lón, echar unos, digo, era una pasada. Y el agua que nos han dado y lo que nos han enseñado, yo creo. ¿Y sí. cómo compaginas Pura Pose con Caótico? ¿O Caótico ahora está un poco en un compás? A ver qué pasa. A ver, explícanos un poco. No para tampoco. La historia es que cuando nos abrieron un poco la veda de que podíamos ir un poco al local, pues empezamos a hacer algunas meriendas y así. Nos gusta mucho el chuletón. Sí, nos gusta mucho comer. Y después de comer, pues arrancábamos con las guitarras y estábamos ahí. Pues al final, Pura Pose y Caótico somos una familia. Porque al final el que, pues, como mi hermano andaba con la polla también, pues estos andan, pues eso, ayudándonos a montar, a afinar y tal. Al final todos somos una familia y así que lo compagino bastante guay. Y ya te digo, empezamos ahí después de la pandemia esta a tocar y salieron unas canciones guapas y dijimos, va, pues lo vamos a llevar al estudio. Y así un poco volvimos a retomar para hacer otro segundo disco. Tampoco sin ninguna esto, pero como salieron temas guapos y tal, pues al final, pa'lante. Marcado carácter obrero, ¿lo podríamos englobar dentro del street punk o de qué movimiento dentro del punk? ¿Cómo lo definirías y cómo lo diferencias de Caótico? Así va a ser, dices. Sí. Pues a diferencia de Caótico. Sí. Pues la verdad es que como en realidad estoy muy metido también en Caótico, al final el que está en el local metiendo horas soy yo componiendo y pues es bastante parecido. Lo único que podría decir un poco es mi voz de rata que tengo ahí, la voz de... Pero al fin y al cabo es un poco parecido, así un poco en letras y todo, al final, pues el que está haciendo, pues al final el sello va ahí un poco, creo yo, es mi paranoia. Posteriormente recibiríamos la visita de Cableados, banda de rock urbano con sonido clásico de este tipo de estilo del sur de Madrid, que vinieron a presentarnos dos de sus miembros, Nava y Marcos, su nuevo disco Ver, Oír y Callar, y con una banda que está funcionando dentro de sus limitaciones, está funcionando bastante bien con una buena actividad en directo, incluso durante este verano. Para quien no conozca Cableados, háblanos un poquito de cuándo surge la banda, cuándo surge el proyecto, cómo surge la idea. Y bueno, aunque lleváis desde 2007-2008, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí, más o menos. No habéis editado muchos discos. ¿A qué se debe esa tranquilidad a la hora de sacar discos? Bueno, como tú comentas, Cableados se juntó, se empezó a gestar en 2007-2008. Y bueno, pues al principio, pues lo típico, éramos una banda que hacía versiones y tal. Y bueno, pues íbamos haciendo nuestros conciertillos y tal, y luego ya pues empezamos a hacer temas propios, que es lo que pues en el fondo a un grupo pues le gusta hacer sus canciones, ¿no? Aunque bueno, íbamos alternando con versiones y tal. Grabamos dos o tres maquetas, porque los medios, claro, obviamente no teníamos los medios para poder meternos en un estudio a grabar un disco. Hasta que hace pues 5 años pues nos decidimos ya a meternos en estudio. Nos metimos con Javi de Nadie en el estudio en La Caverna, Leganés. Y bueno, hicimos el Sinvergüenza, que tuvo muy muy buena aceptación por parte del público. Hicimos un montón de conciertos por toda España. Y luego ya pues fue cuando decidimos ya meternos con el segundo disco, que tuvimos ciertos problemas, pues se nos marchó un guitarra cuando estábamos preparando los temas para el nuevo disco. Entró Marcos hace un par de años, ya como guitarra, y bueno, luego ya surgió, por lo que todos sabemos, la pandemia famosa, que nos paró también bastante en seco, porque dejamos de ensayar en marzo, teníamos pensado entrar en estudio en junio, y en marzo tuvimos que parar porque nos cerraron los locales, y hasta septiembre, octubre no hemos podido volver a juntarnos para ensayar. Vaya, pues la pandemia, la dichosa pandemia. Mira que yo a veces me planteo, digo, a ver si podemos evitar el tema de la pandemia, pero claro, es inevitable, nos ha rodeado y también está aquí en vuestras canciones. En concreto vamos a pinchar el corte número 3, si te parece, que se llama Me Como el Sol, y bueno, con el cual yo me siento muy identificado cuando estaba en mi casa encerrado, teletrabajando ahí entre cuatro paredes y se me... me subía por ellas y, claro, y si salía un rayo de sol por la ventana, pues efectivamente me lo tragaba, vamos, abría la boca y me lo tragaba entero. Claro, es que fue una temporada pues muy mala para todos. Ya sabemos que había que estar metido en casa, no podía salir, entonces estaba pues encerrado. Y entonces, pues bueno, pues me surgió la letra y empecé a escribir, empecé a rematarla y al final, pues bueno, es lo que te he comentado antes, que la cosa es que escuches un tema y te sientas identificado con él, que digas, joder, es que esto es lo que hemos vivido en este tiempo que hemos estado con esta historia. Bueno, pues vamos a él. Maldito mes de marzo del 2020, cómo cambió la vida de tanta gente. O hacer de tripas corazón por mil razones, poniendo de nuestra parte con dos cojones. Aprendimos que la vida va en un suspiro, que cada segundo corta como un cuchillo. Un tiempo para pensar, para aclarar las ideas. Un tiempo para añorar lo que no tenías en cuenta. Salgo a la ventana, respiro y me como el sol. Un intento desquiciado de sentirme algo mejor. Cosas que tenías pendientes y nunca pensaste hacer. Una memoria que intenta no darse con la pared. Ahora ya hemos comprendido que el tiempo no va a esperar, que la vida no nos llora, se tiene que aprovechar. Que una palabra maldita en el aire va a quedar, que duele más una espina que no te puedas sacar. Salgo a la ventana, respiro y me como el sol. Un intento desquiciado de sentirme algo mejor. Cosas que tenías pendientes y nunca pensaste hacer. Una memoria que intenta no darse con la pared. Respiro y me como el sol. Nos adentramos al otoño, al mes de noviembre, mes en el cual entablamos contacto telefónico con uno de esos cantautores con una visión más original. Estamos hablando de Carlos Chauen, que tenía que presentar, que estaba en vías de presentación en Madrid, su nuevo trabajo, Refugio. Presentaciones que fueron aplazadas debido a la pandemia, sobre todo porque él quería hacer un espectáculo eléctrico, no quería hacer conciertos acústicos. Escuchamos primero uno de los temas del disco, Hambre y Sed, y luego lo que nos contaba en el programa de radio. Déjame tu alma transparente para ver mi cara de perfil. Déjame la sal exactamente con que tú te sabes en el mar. Déjame la tarde libre que quiero pintar tu modo de reír. Déjame las inflexiones de tu paladar en el acto de amar. Déjame los libros de pretextos. Déjame el agua bendita del tiesto. Déjame mis modos imperfectos y las manchas en el suelo. Mi cuerpo es una casa habitable, el suyo es un trozo del cielo. He estado con mujeres hinchables que son como muñequitas en celo. La vida es un paso de baile, toda mirada es un intercambio de hambre. Toda palabra es un intercambio de aire. Para ver mi piel envejecer. Déjame la ropa fuera que quiero beberme este manantial. Déjame los gorriones en su festival de cada atardecer. Déjame los días tristes en el corredor que yo quiero bailar. Déjame los libros de pretextos. Déjame el agua bendita del tiesto. Déjame mis modos imperfectos y las manchas en el suelo. Mi cuerpo es una casa habitable, el suyo es un trozo del cielo. He estado con mujeres hinchables que son como muñequitas en celo. La vida es un paso de baile, toda mirada es un intercambio de aire. Toda palabra es un intercambio de hambre. A masticar arena, yo quiero volar en una amapola y mi ahora mismo que realmente, pues claro, es un disco que casi no pudiste presentar, por lo menos en directo, pero supongo que claro, que habrá sido un periodo donde habrás tenido tiempo para componer nuevos temas. ¿Te estás planteando seguir dando vida a Refugio o bueno, grabar canciones nuevas? ¿Cómo? De momento sí, en las dos cosas ya, porque ha pasado tanto tiempo. Pero digamos que la principal energía está en tocarlo en directo, porque eso es un disco que no hemos tocado. Y creo que hay canciones que, no sé, se merecen que la gente las oiga. Y respecto a lo otro, pues creo que el año que viene, seguramente, antes o después, a lo largo del año, grabaremos, porque realmente pues ya va habiendo material. Entonces yo creo que el año que viene habrá nuevo disco, sí. Y con el paso del tiempo, ¿qué sensaciones te deja el disco? ¿Que lo puedes ver con mayor distancia? No tengo la distancia aún, porque necesito tocarlo mucho para cobrar esa distancia. Uh-huh. Y tú sabes, una vez que... Creo que nos pasa a la mayoría, una vez que acabamos el disco, como que tú no lo oyes, lo quieres tocar. Llevas mucho tiempo trabajando en el disco, además, antes, ¿no? Entonces todavía no me ha pasado el tiempo suficiente para verlo con distancia. Creo que cuando lo toque mucho, entonces ese proceso ya me ayudará, digamos, a verlo desde otro prisma. ¿Cómo ves la situación de la música en los tiempos actuales? Claro, tú dices que no has podido tocar más. Supongo que habrá sido por una cuestión de que no has tenido oportunidad de presentarlo con las condiciones que tú querías o que no has... Claro. No, realmente sí. hasta hace poco todo ha estado muy limitado. Las condiciones pues eran difíciles para viajar. Yo no quería hacerlo en acústico, por lo que digo, porque creo que el disco y este momento pues hay que enseñarlo de otra manera, ¿no? Como era antes. Entonces realmente no se ha empezado a mover esas cosas bien. Pero da la sensación de que los artistas de pequeño, de mediano formato, pues consolidados, lo habéis tenido más complicado que otros más grandes, donde sí que los promotores se han fijado, ¿no? Es la impresión. Claro, bueno, eso siempre pasa, creo, y pasa en todos los ámbitos de la vida. Obviamente han empezado los más grandes o las cosas que se pueden arriesgar en el sentido que van a salir bien, sí o sí. Pero todas, no sé, como pasa en otros sectores, en la industria, no importa de lo que hablemos, digamos, en la hostelería, como que hay un montón de salas de concierto que han cerrado. Entonces hay más gente queriendo tocar, menos sitios para tocar, las condiciones de todo tipo no son las de antes, pero no solo para la música, creo, para muchos sectores. Entonces, pues obviamente los grandes o los que están arriba son los primeros que pueden asomar, las primeras maquinarias que se movilizan, pero realmente la situación está difícil y chunga, y en todas las ciudades, hay muchísimas ciudades que van más sin salas de concierto, realmente, para pequeños aforos o aforos medianos, ¿no? Un desastre cultural, por otro lado. Y vamos a despedir esta primera parte al repaso de la temporada con la sinceridad que emanan las palabras de tres de los componentes de Sonotones con los que entablamos contacto por videoconferencia y que estaban sacando a la luz singles de su nuevo trabajo 9 tras más de 20 años de carrera en la que han vivido todo tipo de experiencias. Muchas gracias por la escucha. Siguiente semana seguimos repasando las entrevistas realizadas en otra semana de rock. Mi experiencia con la gente que pasáis por la radio o que os he conocido en persona de una u otra manera, cuanto más experiencia tiene un grupo, más humildad suele haber. Y generalmente la gente cuando empieza a veces anda un poco subidita, ¿no? Está en un jueguecito ahí que a veces se nota, bueno, hay de todo, claro, hay casos y casos, pero esa es mi experiencia del contacto en entrevistas o en charlas que mantengo con vosotros. Sí, sí, incluso es que además te lo dicen, si tienes un manager, pues te lo va a decir. Si tú no te lo crees, nadie se lo va a creer. Tú tienes que defender tu sitio, porque no sé qué. Cuando hemos tenido algún manager, joder, ya os habéis olvidado de haceros la foto de no sé qué, no habéis enviado, te pone al día y estás en un continuo estrés de que tienes que estar en modo artista, cuando nosotros la verdad se nos olvidan esas cosas habitualmente. Muy rápido, El modo artista quizás sobre el escenario, ¿no? La actitud sobre el escenario. Y sí, pero... Es lo más importante, ¿no? Ahí sí que darlo todo y ya está, y la suerte está echada. Sí, sí, pero ahora con las redes sociales tienes que hacer el kit completo, porque si no, si tú no lo anuncias bien, la gente no se entera. Vamos, no es solo llegar, tocar y hacerlo bien, ¿no? Tienes que también currártelo antes, sacar un vídeo, sí, una foto diciendo estamos preparando el concierto de tal, para que haya un cierto movimiento antes. El rollo de las redes sociales. Es como que si no lo publicas no ha existido, no ha pasado. Aunque luego vayas y hagas el concierto de tu vida, si no se ha difundido, es que no ha pasado, ¿sabes? Pero bueno, en ello estamos y siempre lo hemos promocionado todo lo que hemos hecho, desde luego. Y vosotros, hablando de manager, ¿cómo andáis con ese tema? ¿Tenéis gente de confianza o os autogestionáis un poco? Estoy un poco perdido en ese aspecto con vosotros, cuando busco la información. Entonces, y demás. Hemos tenido de todo. Hemos tenido managers un montón, vamos. Y no quiero decir nombres porque igual se sienten... Pero ya en cuanto empezó la pandemia y tal, pues ya decidimos hacerlo todo, absolutamente todo, nosotros. Tanto el tema de buscar conciertos, como la posible promoción del disco y cómo sacar el disco, que estamos con Beat Club. Pero Beat Club. Eso, Beat Club, pero que es autogestionado. Es autogestión total. Entonces, pues porque ya, joder, estamos un poquito cansados de eso, de que... Y queremos ver si realmente funciona el disco, si hay algo de dinerito o algo, porque es que realmente con esto de las compañías y tal, al final lo que haces es que no ves un duro. El disco también, Revolución y Volando, son los otros dos singles que habéis lanzado. Hablarnos un poquito de ellos, luego escucharemos alguno. Sí, bueno. Sí, sí. Pues, o singles o temas de adelanto en estas pildoritas, adaptándoos también un poco a los nuevos tiempos de consumo de música, ¿no? Claro, sí. O sea, el concepto que hemos, bueno, hablar quien queráis, pero el concepto de este nuevo disco de 9 es nuevo también para el grupo y efectivamente adaptándonos a cómo es la industria de la música ahora, que quien vende discos pues son los súper grandes, ¿no? Pero el tema está en las redes y todo eso. Y componer un disco lleva mucho tiempo, de local, de ensayo, mucho tiempo. Y luego sacarlo del tirón para que en estos tiempos, a los 3 meses, se quede obsoleto, pues decidimos sacar singles, que son las canciones del disco 9 en completo, que en algún momento saldrá el disco en completo, pero sacar desde luego pues canción tras canción cada cierto tiempo para que la cosa bueno, pues tenga una continuidad y no se quede en el olvido a los 3 meses, porque es que este mundo de la música, ya te digo, pues es así. Sí, y también un poquito por no sacar el disco, como hemos sacado ya todos los anteriores, porque normalmente cuando tú sacas un trabajo, lo suyo es que lo presentes y lo muevas y tal. Y entonces volvemos a lo mismo, debido a la situación que hay. ¿Cuántos casos conocéis de grupos que les ha pillado a los pobres al medio y han tenido que, incluso famosos, famosos? Y entonces pues no queríamos vernos metidos en esa historia y hemos decidido un poco con este método ir prolongando el lanzamiento. Y entonces yo creo que aproximadamente para febrero o marzo, pues ya cuando queden a lo mejor 3 o 4 audio singles, pues probablemente ya saldrá el disco. Y bueno, esperemos que vaya todo bien para ya empezar a moverlo.